Ahí. Ahí. Ya. Buenas noches a todas y todos los amigos que nos están escuchando desde Puente Alto y toda la provincia cordillera. Hoy día estamos en nuestro 17avo programa. Ha pasado súper rápido el tiempo y esta familia ha ido creciendo. Somos una red importante hoy día, el Tejiendo Sur, y estamos preparando muchas otras sorpresas para ustedes. Ojo que se viene el gran evento, gran. ¿Cómo estáis, Mari? Buenas noches. Buenas noches. Bien, bien. Ya hoy día estoy de santo. Tengo un poquito de... Algo de santa algo que de santo te caiga tengo. Este año. Bien, con harta energía, harta historia que vamos a hablar esta noche. Tiene harta vibra esta semana, ¿no? Sí, pues un septiembre que no solo se recuerda por la famosa cueca, por el 18, sino que para los que estamos más comprometidos con la lucha social, es un septiembre negro, un septiembre sangriento, de recuerdos, como decíamos ayer. Bueno, lo vamos a comentar más a fondo porque justo hoy tenemos un invitado que tú lo vas a presentar. Sí, porque ya lo están viendo por las redes sociales. Aquí a mi derecha está Gerardo Montero, de Memorias de la Periferia. Con él hablaremos sobre el periodo de la dictadura cívico-militar en Puente Alto y de un proyecto que ha venido desarrollando el Gerardo en torno a la memoria la memoria en la periferia. Así es que hoy día venimos con un programa bien cargado, bien interesante y bien combativo, bien, con harto corazón. Queremos mandarle un saludo a la Vale, que sí. Está ahí también aperrando con la familia, con el pequeñín. Así que grande Valti, mejórate pronto. Oye, Mari, tenemos noticias de esta semana. Noticias que están ligadas a lo dogmático, a la religión. El domingo se celebra el Día de los Evangélicos, podríamos llamarlo así. Uh-huh. Y bueno, todo viene a través de las noticias. Lo que ocurrió en este encuentro evangélico. Que además de ser un acto bien, o sea, bueno, para los que no están informados o los que no han escuchado la noticia todavía, como decía la Mari, fue el Tedeum evangélico y como todos los años llegó la presidenta Bachelet, que era la principal invitada junto a los candidatos que presidenciables, y ella fue recibida en este Tedeum por los participantes entre gritos e insultos. Que tenían que ver con una crítica y rechazo a los proyectos de despenalización del aborto y el matrimonio igualitario. El encargado de presidir la ceremonia fue nada más y nada menos que un obispo evangélico miembro del comando de Piñera. ¿Qué te parece? Sí. Y además, candidato a diputado por Renovación Nacional. Este grupo de evangélicos se llama Por un Chile Más... No, perdón, Un Chile para Cristo, que busca irrumpir en la escena política... y además ovacionaron, creo, cuando entró el candidato Sebastián Piñera. En verdad, más allá de Piñera o Bachelet, cuando esto es expresión de la politización de los evangélicos, lo que nos interesa destacar es la posición de los evangélicos ante la despenalización del aborto y el matrimonio igualitario. Es preocupante que el conservadurismo, la intolerancia, el patriarcado que se sustentan religiosamente en los evangélicos, ahora esté buscando por medio de ellos mismos organizarse políticamente. Porque, claro, finalmente la irrupción política que hace la gente en el Tedeum evangélico es un acto político, ¿no? Más allá de su religión y de sus creencias, que tiene que ver, que está todo implicado, obviamente. Pero también es un acto bien misógino, como... Sí. Violento. Y claro, y que deja... Tú nos querías comentar una noticia que va ligada con esto, que sí. Es... Bueno, yo creo que como sociedad nos hemos estipulado como laico, pero al parecer las religiones y los dogmas siempre han estado ahí implementándose como en la familia, en los pueblos también, porque vemos que en los pueblos originarios también el dogma ha sido muy fuerte, sobre todo en el pueblo mapuche. Pero sí, como tú me dabas recién esta introducción, hoy día se hospitaliza a Caradima en la universidad, en el hospital de la Universidad Católica, y yo encuentro a mí me parece horroroso, porque cuando se aprueba la ley del aborto, obviamente se estipula que a la libertad de que cada hospital o doctor tienen la libertad de elegir realizar un aborto o no. Eso se estipula en la ley. Y el hospital, o sea, la Clínica Católica, fue los primeros en pronunciarse que ellos dijeron que no iban a realizar aborto en su hospital. Claro. Pero hoy día vemos que hay un violador que lo tienen ahí, hospitalizado, con los mejores cuidados, pero nos negamos cuando una mujer quiere abortar. O sea, tiene más fuerza un violador que una mujer violada. Uh-huh. Sí, bueno, en verdad, respecto a lo que decíamos del Tedeum evangélico, hay que destacar, claro, que el mundo evangélico ha crecido enormemente durante los últimos años y creemos nosotros que tiene que ver con la situación de un poco de crisis social que existe, o la sensación de desamparo que existe mucho en las poblaciones más vulnerables del país, donde el pastor se ha vuelto una figura de poder, una figura de protección, ¿cierto? Superior también. Superior y de engaño también, hay que decirlo. Sí, o sea, la mayoría de la gente, y sobre todo la gente de la periferia, cuando ya pierden la esperanza de no creer en nada, de que ya todo ha sido mal, el único que se aferran y que lo que más creen en un ser superior. Y yo creo que el único ser superior somos nosotros mismos, el creer en nosotros mismos. Bueno, eso es mi opinión. Pero siempre el humano siempre está aferrado a creer en alguien superior. Y es donde entran estas religiones, aprovechándose de esa vulnerabilidad quizás de las personas en el sentido de la vida cotidiana. O sea, la mayoría de nosotros que también somos pobladores, también pobres también, hay estado en momentos de crisis que nada tiene... una resolución, y lo único que cree así es en Dios. O sea, claro, los papás o tenía algún familiar enfermo, lo único que van es a la oración, a la cadena de oración, qué sé yo. Entonces ahí tú te das cuenta que cuando el humano está en una parada de vulnerabilidad de la vida, necesita creer en alguien superior, y ahí es donde tiene el mayor... Sí, personalmente yo no estoy tan en acuerdo con la crítica a eso de creer y aferrarse a algo superior. Yo creo que es súper humano ese sentimiento de vulnerabilidad y de desamparo, ¿cachai? Pero claro, cada uno tiene la opción de creer en lo que quiera. Lo importante es que las instituciones religiosas... yo creo que sean un poco más conscientes de lo que necesita la sociedad. Y en términos más amplios, ¿no? Y al mismo tiempo yo creo que este es un llamado a nuestras acciones comunitarias en lo local, a las organizaciones sociales, educación, las distintas iniciativas populares que hay. Tenemos que poder ser un lugar de amparo, tenemos que poder ser un lugar de apañe entre nosotros, para que la gente también tenga otras formas de organizarse y de sentirse amparada. ¿Qué crees tú, Gerardo? Bienvenido, buenas noches. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muy agradecido y ameno por el espacio. Lo sigo siempre. Bacán. Eres nuestro fan. Sí, fan número uno. Obviamente, bueno, se ganó una pequeña batalla hace una semana atrás, pero no del todo, porque, bueno, principalmente... faltan, obviamente, quienes están directamente involucradas en el tema, las mujeres. ¿Cachai? Entonces, bueno, yo creo que frente a eso tenemos que ser conscientes también cómo se va a aportar también en los territorios, en las periferias, que donde más implica la pega, ¿no? Donde la pega es más, tiene que ser álgida y necesaria. Uh-huh. Pero bueno, más que nada eso. Creo. Claro, somos nosotros los llamados, en verdad, a, como decía Gerardo, a dar una iniciativa, una alternativa a la sociedad, a los pueblos, rescatando valores comunitarios, solidarios, tolerantes, y derrotando a esa derecha fascista, crédula y populosa que solamente quiere cooptar al pueblo unido y trabajador. Vamos a una canción, vamos a ir con una canción que se la vamos a dedicar a todos los que tuvieron que salir del país en la época dura, donde muchos también se quedaron y otros volvieron.

Sí, linda. ¿Feliz, estoy al aire? Sí, estoy al aire. Sí, pues como decías tú, es una fecha. A lo mejor nosotros no estuvimos ahí físicamente, pero siempre hay algo que nos vincula. El papá, la mamá, el abuelo, el tío, o el vecino, o solamente el hecho de compartir el dolor del otro y el dolor social también. Pero es una fecha súper que llega, que es nostálgica y que es de esperanza también. Ayer, el domingo 10 de septiembre se realizó la masiva marcha al Cementerio General, donde acompañaron una cantidad de gente, danzantes. Qué hermosa esa marcha. Sí, es muy linda, que comienza en la Plaza Italia y termina en el Cementerio General. Es larguísima, pero con tanta fuerza que uno se le llegan a parar los pelos por el hecho de escuchar toda esa masa de gente que gritamos todo por un uno. Ayer lunes 11 de septiembre nos juntamos la mayoría, nos incluimos también, estuvimos nosotras como Tejiendo Sur, en el acto convocado por las organizaciones de los derechos humanos de Puente Alto y de la provincia Cordillera, en el memorial de los detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, torturados y exiliados de la dictadura cívico-militar, que está este memorial, donde todos lo pueden ir a visitar. No es necesario que vayan un 11 de septiembre, sino pueden ir todos los días si es que quieren. Está acá en Balmaceda, es medio chistosa la cosa porque está al frente de los carabineros, un cuartel policial donde en dictadura hubieron muchos caídos dentro del cuartel. Entonces este memorial está frente del cuartel, frente de la comisaría, de la 20 comisaría de carabineros. Y ayer nos juntamos donde hubo música también, hubieron palabras muy lindas, y estuvo bien bonita la ceremonia. Y lo estábamos comentando hace un poco con Gerardo, hubo poco movimiento, podríamos llamarle, de barricada en las calles, pero hubo muchas velatones. Y yo lo puedo dar fe de eso, que ayer cuando me iba camino a mi casa, vi lugares que nunca había visto pronunciándose, los vi en una velatón. Y eso estábamos comentando con Gerardo. Bueno, ya Gerardo, ya le dimos la introducción, la bienvenida. Tú que ya llevas, eres joven como nosotras también. ¿Cuántos años tenés, Gerardo? 25. Súper joven. Muy chiquillo. Entonces, Gerardo, él lleva este proyecto, esta investigación de memoria en la periferia. Cuéntanos tú un poquito del proyecto, de lo que hablábamos anteriormente, de esto que ayer pasa, y lo habíamos comentado anteriormente, como dije, de que hubo mucha organización en la población con respecto al cambio de esta conmemoración. En la presentación de la memoria de la periferia dice que es un proyecto que busca recuperar la memoria histórica y política de la comuna de Puente Alto. ¿Cómo es la cosa? Sí, mira, bueno, este proyecto surge el año 2013 en el contexto de los 40 años del golpe. Primero surge de la necesidad, bueno, principalmente debido a el cerco gigante comunicacional que hubo en el 2013 acerca de los 40 años. Bueno, surge de la necesidad también de hacer algo en el territorio donde he visto desenvolver toda mi vida. Y bueno, partió bien sencillo, con posición fotográfica, y solamente tenía esa la intención en un principio, de solo conmemorar. Y luego yo recuerdo que ese día me encontré, bueno, fue en un conversatorio que se hizo en Diego Portales con Chitoro, o sea, con mi cuñado Maquena, perdón, y me encontré con dos familiares que identificaron a sus deudos. Y bueno, yo quedé adentro. Sí. Sí. Y bueno, eso fue como empezó a ser como el impulso para seguir potenciando el proyecto. Bueno, el proyecto. Pero tú recopilaste fotos de. Claro, primero recopilé fotos, busqué por Memoria Chilena, por Memoria Viva también. O sea, perdón, con la página del Museo de la Memoria y Memoria Viva. ¿Por qué te identificas o te expones a investigar de la dictadura? ¿Por qué profundizas en este tema? Bueno, principalmente por las razones y por cómo estamos condicionados hoy en día. Muchas de las razones por las que estamos condicionados hoy en día tienen que ver por la dictadura. El sistema de pensiones, la educación, la salud, la vivienda, están condicionadas por todo lo que trajo la dictadura. Y aquí quiero hacer como un alto, principalmente lo qué es o qué busca este proyecto. Este proyecto busca salirse de los márgenes de lo que está estipulado, de lo que ya se sabe de la dictadura, de lo que implicó el 11 de septiembre, de lo, bueno, lo que ocurrió. Y lo que busca este proyecto es ir un poquito más allá. Busca conocer los proyectos, las aspiraciones, los valores de estas personas que fueron ejecutadas, detenidas, desaparecidas, principalmente acá en la comuna de Puente Alto, para, bueno, principalmente seguir su legado. Yo creo que hoy en día tenemos que retomar la iniciativa popular que se llevó a cabo desde el 70 al 73, ¿no? Se vio truncada fuertemente. Y no sé, por ejemplo, desde algo tan sencillo como la que luchó Reinalda Pereira, ¿no? Una salud digna para el pueblo trabajador, y que, bueno, ella hoy en día es detenida, desaparecida, y que, bueno, lo que, por ejemplo, buscan Chiquillos de la Savia, el otro día Chiquillos de la Savia conmemoraron a Reinalda, y ellos se organizan en un espacio donde Reinalda trabajó, ¿sí? Entonces, ¿En dónde está ubicado? En Sotelo del Río, Hospital Sotelo del Río. Entonces, desde algo tan, desde un punto que quizá, que también en dictadura hubieron muchos, no sé, desde gente que fue herida en una toque de queda, fue llevada al Hospital Sotelo del Río, buscar pequeñas, no sé, por así decirlo, situaciones específicas, pero de que pasaron cosas importantes en la comuna, ¿no? Claro. Según el libro del investigador Ricardo Clapp, también puentealtino, llamado Investigación, 75 personas muertas por razones políticas de la provincia cordillera. Más de 50 personas pertenecían a nuestra comuna, Puente Alto. ¿Nos puedes contar tú, Gerardo, acerca de esto, de la identidad de esas personas, dónde vivían, de qué organizaciones eran militantes o no, qué edad tenían? Sí, mira, bueno, la mayoría de estas personas son jóvenes. Están en un tramo de entre los 13 a 30 años, más o menos. Por ejemplo, yo lo recuerdo como el más adulto, por así decir, es Muscatli, Abraham Muscatli, ¿no? Este dirigente importante del PC, que fue abatido en la población Vista Hermosa, ¿no? Casa Vieja. Y, pero también podemos ver una variedad también en donde militaban estas personas. Hay personas que también no militaban, por ejemplo, el caso de los 14 puentealtinos que fueron abatidos en Puente Bulnes. Ninguno tenía militancia política, ¿no? Salvo uno, perdón, que era Luis Rodríguez, ¿no? Pero los demás no tenían ninguna militancia política, y bueno, entre ellos destacan, por ejemplo, el caso de la Leonilda. De Leonilda, esta chica de 13 años que, estando embarazada de 6 meses, fue ejecutada en Puente Bulnes, ¿no? También en donde militaban, bueno, una fuerte presencia PC, PS, y también, bueno, durante el contexto de la dictadura, es lo que después se fue el brazo armado del PC, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ¿no? Tú hoy día tienes contacto igual con gente que... Perdón, y el Mabu Lautaro. Sí, Mabu Lautaro. Como te decía, tú tienes contacto hoy en la actualidad con gente que fue que hoy está viva y que pasó el golpe. Yo recuerdo, yo fui al lanzamiento de cuando se levanta este trabajo en Londres 38. Me recuerdo que estaba Jessica. Jessica pertenecía a la población No Se Da. O sea, igual se levantó el proyecto, pero como manera así como oficial, porque el proyecto comenzó en 2013. Había comenzado. Sí, fue como claro. Una manera oficial. Hizo un lanzamiento público. Y pero comentaba que estaba ahí, yo me recuerdo, estaba la fotógrafa de la AFI, ¿se llama? Sí, que nada, Lorenzini. Entonces, esas personas, Jessica y esa fotógrafa, que hoy son claves también en la investigación porque son personas que pueden contar su discurso, que hoy que están vivas. ¿Tú cómo llega a Jessica? Más que nada porque ella es de Puente Alto, es de la toma de la Nocedal. Se ve también en las fotografías que tú expones ella. Entonces, ¿cómo llega al contacto, a la vinculación con Jessica? Sí, mira, igual es como igual de una manera bien especial cómo llega a Jessica. Yo me acuerdo que estaban en la toma del 2013 de la U y estaba con un compañero Amaru. Y empezamos a hablar, bueno, de a poco fueron saliendo las cosas. Él me empezó a contar que era de Puente Alto, que vivió en la Villa Bernardo Leighton, así. Y de repente empezamos a buscar fotos y me dice que, bueno, una foto de las más emblemáticas que tiene Kena Lorenzini en contexto de dictadura es una foto de una mujer tirando una piedra con onda, ¿no? Sí. En la retoma de terreno de la hoy población social. Y ella me dice que es su mamá. Y yo quedé para adentro, así como en la foto igual la vi delante, sí. Y yo quedé para adentro así como, porque la foto la había visto mucho antes. ¿Sí? Entonces llegar al hijo, o sea, de partida no sabía que era una mujer. Claro, parece como un hombre. Sí, la imagen no especifica. Oye, Gerardo, hablando de este amigo Amaru y de esta interesante forma en que te descubriste a una de tus heroínas en foto, quería preguntarte, mira, mediante el uso de la fotografía documental, la actividad muralista y archivos audiovisuales que están en memoria de la periferia, ¿quiere generar una reflexión y profundizar los conocimientos del periodo de la dictadura para su resignificación y la problematización individual como colectiva del presente? En ese proceso, ¿cuáles dirías tú que son las reflexiones que han surgido en las nuevas generaciones? ¿O de qué manera sientes tú que tu trabajo ha aportado a reflexionar sobre el periodo en la gente de nuestra generación? No, bueno, o sea, yo creo que lo hablábamos antes poco con la Mari, de que principalmente yo creo que la forma, los modos en que cómo se conmemoró este año, por lo menos, el 11 de septiembre, cambió considerablemente igual. Yo por lo menos creo que, no sé si será que esté madurando, no sé, pero yo creo que la gente se está acercando a la gente, eso es muy importante, y que también, es lo que nos entrega la memoria también, la memoria histórica. Y lo que nosotros tenemos que también tomar, de que nos entrega un abanico de posibilidades para trabajarla. Es un proceso creativo, yo creo. ¿Crees que la gente ha cambiado su percepción? Sí, considerablemente. Yo creo que, por lo menos, por ejemplo, con el hecho de cuando estaba haciendo los murales, la gente se detiene a ver, porque aparte de lo moral estoy con él, no sé, instalo el pendón informativo del proyecto, la gente se detiene a ver, yo creo que la gente viendo algo diferente se va a acercar más. Y aparte que es un aporte tu trabajo en el sentido de que nosotros que somos de Puente Alto, quizás no vimos el antiguo Puente Alto o el Puente Alto en dictadura. Y hoy vemos este Puente Alto ya más hermoso estéticamente, con más producción, qué sé yo. Pero es importante el trabajo en sí de lo que hace Gerardo en memoria, en tu trabajo de investigación, porque puedes recordarnos, sobre todo o transportarnos a los jóvenes a lo que fue ese Puente Alto, a lo que pasó en esas calles, a lo que pasó, no sé, en la comisaría, en el Teatro Palermo, que también fue un cuartel de resguardo para todos los que detenidos o los militantes, qué sé yo, del 73 en adelante, pero o la Plaza Mate, que también hubo un caído antes de antes del golpe militar, ya había un muerto por carabinero acá en Puente Alto, y eso es, yo creo que es un aporte también, el transportarnos a nosotros los jóvenes que no vivimos ese Puente Alto antiguo, que no vivimos ese Puente Alto en dictadura, y que tu fotografía nos ayudan a saber que en esos lugares hubo historia, y claro, hubo historia quizás de manera sangrienta, como fue el ejército que estaba acá en Izaguirre, como el cuartel policial que está acá en la 20 comisaría de carabineros, y en fin, la misma población nocedal, que fue una toma de terreno y que se evidencia también en tu fotografía. Y yo creo que ese es un gran aporte, el poder transportarnos a través de la fotografía, a través de lo audiovisual, a lo que fue anteriormente en nuestro territorio, que nosotros también le tenemos harto cariño. En una generación que somos bien audiovisuales también, como que cuesta llegar en otros formatos que no sea el audiovisual. Oye, Gerardo, tú elegiste una canción para este comercial. Quería agregar una cosita. Bueno, yo creo que también muchas de las reflexiones que me ocurrieron ayer, yo creo que tiene que ver también un tema de que si la gente está saliendo, está participando más de esta instancia de la memoria, principalmente, yo creo que es porque la gente igual quiere hablar. Yo creo que ya la gente quiere aportar, quiere contar su experiencia, ¿no? Entonces yo creo que frente a eso... hay menos miedos también. Claro, y yo creo que tiene que estar también un llamado de atención a, por así decirlo, jóvenes, porque yo por lo menos entiendo jóvenes como tener la voluntad política de generar un cambio, ¿no? Pero a quienes, bueno, como decía Marino, vivimos la dictadura, o los nietos de la dictadura, por así decirlo, tiene que ser un llamado de atención y a articularnos en torno a la memoria. Y así trabajar, no sé, a través de distintas temáticas, de la salud, la vivienda, la educación, ¿no? Y que hay que ver también qué va a pasar de aquí en adelante, porque claro, en el 11 pueden haber muchas conmemoraciones, muchas actividades, ¿no? Pero vamos a ver si seguimos cayendo en el derrotismo, o si es que después del 11 se van a volver a bajar los brazos. Vamos a transformar más. O claro, o si no, o sea, vamos a seguir dispersos. No, ¿no? Sí, claro, la idea, claro, es apostar a no seguir dispersos, apostar a la unidad. Oye, el Gerardo vino aquí a escoger la segunda canción de este programa, así que tú la vayas a presentar y voy a explicar por qué. Bueno, sí, yo quería pedir un temita de Rima Terapia, se llama Letras Grandes. Oye, prisión, yo creo que es para... dedicado, yo creo que a todos los amigos muralistas que trabajan también la memoria en los muros, de que, bueno, yo creo que apostando a lo mismo, la memoria nos entrega un abanico, la memoria histórica nos entrega un abanico de posibilidades para trabajar, y yo creo que a través del muro, el muro dice muchas cosas, sí, de que quizás no podemos decir, o nos da miedo a decir. Nos vamos entonces con esta canción. Que se llama. Pintar un mural. Yo felizmente no tengo plata, pero me ha tocado en esta vida, dentro de este tiempo, desarrollar la técnica del muralismo, que me ha entregado no fortuna, pero sí una tremenda satisfacción desde el punto de vista personal y también como ente social, porque yo estoy entregando a la ciudad una visualidad nueva. Yeah. Sí. Más allá de todo lo trazado en retratado, la realidad anclada en cada paso que intentamos dar. Si el alma que colma más la paciencia ante todo su mal, se llama preso, no allá afuera sigue pintando la calle, las manos unidas por lo que pasó y traza. Solución no hay más que pintar todo lo que pasa. América Latina cuenta su historia mural en masa. Este es el idioma del muro, color y olor a lata, un palca con... crudo corazón concurre el habla como un arma y zarpa duro. Corazón y rabia plasmada en colores, señores. Las calles hablando un combate que no se gana con flores. Y por el borde está la queso y prohibiciones. Las acciones están en nuestras manos, este ring de los escritores. Y sabrás que esto no es nada como lo pintan ellos. Es la campaña burguesa y la prensa contra los plebeyos. Yo quiero su cuello cortado con las manos del pueblo. Aquí nadie se olvida y los muros brillan con su recorrido. Oiga, mi cabo, acabo de rayar Santiago. Si escribí con letras grandes, los caídos serán vengados. Si no entiende este idioma, entonces escuche las paredes. Yeah. La voz del pueblo obrero cansado de pertenecerle a ustedes. Cuenta tu historia en cada bomba, hermano. Latinoamérica unida de real rebeldía contra el tirano. Para compadre, leo verdad en la muralla y la necesidad de reencontrar eso que vale. Está claro, no se puede dejar de lado quitar si la vida nos dejó Dios pa' llamar. Que nos identifica la tinta, el spray, la pintura, aparte de estarte bella, motivo de que sueña la libertad sin las querellas. Juicio falso, quiero sentarme a ver estrellas más. Aún si regresando nos estrellamos con la realidad, está esparcida la finalidad común en nuestras vidas. Y quienes tatúan las anchas calles buscan la salida. Como uno más, aparte uno de esta cultura, la tafasca dentro un cora, tinta llena de amargura y felicidad. Porque con pocos son felices quienes luchan por lo justo sin sanar sus cicatrices. Se trata que más que con los ojos veas de adentro, tras la decoración y los colores a lo que apunta. Oye, el sentimiento. Dale color a la protesta, al bloque y sus muros. Cambia el entorno con tinta y cuenta tu historia, el futuro, letras grandes, murales. En memoria a los caídos, compare. La pared te dice sal y dale al enemigo. Como pintarle de colores esto. Si la vida sangra tinta y tinta, guas que no la acepto. No. Protesto para la vista, con color en ambas manos. Sí. Por mi hermano y nuestra libertad. Salgo a bombardear Santiago. Acá la pobla tiene historia en cada esquina. Rodillo y caldan vida, la memoria colectiva. Si pasan piola y nadie sabe, obra de dibujarlo. Si le molesta ahora es la ocasión para bombardearlo. Somos acá la víctima de un coma que olvidáis. Si te borra la memoria, te la pinto con spray. Manifiesta tu rabia con protesta la muralla. Bomba los muros que estas letras son para el mañana. Estás en Tejiendo Sur por Radio Puente Alto 107.5. Estamos de vuelta entonces en Tejiendo Sur después de esta tremenda canción que ha escogido nuestro invitado, Gerardo. Oye, Gerardo, en tu trabajo destaca una exposición fotográfica y además un diseño de murales. ¿Podrías describirnos un poco para las personas que no conocemos todavía ese trabajo, esta fotografía y los murales, y contarnos cómo ha sido el proceso de recopilación e investigación? Esta fotografía principalmente tratan, por una parte, son tres temáticas: las ejecutadas, ejecutados políticos y no políticos, tanto así también detenidos y detenidas desaparecidas, la toma de terreno en la población hoy no se da, en ese entonces se toma Julio Valencia, y algunos centros de tortura y ejecuciones que se identifican acá en la comuna de Puente Alto, que son alrededor de 5 o 6 puntos. ¿Por ejemplo, cuáles son? Por ejemplo, podemos contar la cárcel de Puente Alto, el ex regimiento, las extensiones ferroviarias, también algunos puntos de falso enfrentamiento como el Camino Enrique, que algunos principalmente, por ejemplo, frente al Mall, Tobalaba, y también el Hospital Soto del Río, como decía anteriormente, que no, cuando llevaban a los heridos. Después del toque de queda, muchos de ellos pasaron por tortura también en el hospital de Sotero del Río, ¿no? Y esos son algunos puntos que se identifican, y eso cómo se más o menos se configura la muestra fotográfica. Ahora, bueno, me faltan, por ejemplo, poner un mapa donde se identifican toda la reubicación de, bueno, los erradicados principalmente, el proceso de erradicación que hubo en dictadura. Hay un mapa de una, si no mal recuerdo, socióloga, que muestra cómo, de hecho es súper fuerte ese mapa, dónde fueron reubicadas esas personas desde la punto pudiente, Las Condes, Vitacura, ¿no? Hacia sectores periféricos. Principalmente, por ejemplo, Puente Alto, que fue una comuna tremendamente, o sea, después del 85 demográficamente cambia la historia. Puente Alto claro, cambió sustancialmente, ¿no? Oye, Gerardo, yo quería preguntarte algo más, apelando a tu memoria emotiva. Tú, cuando partió el programa, estaba ahí comentando y como estábamos un poco emocionadas, te cortamos ahí la inspiración, pero estaba ahí diciendo de que en una exposición que estabas mostrando tus fotografías, tu recopilación fotográfica, aparecieron personas que identificaron a sus deudos en la foto. ¿Podríais contarnos un poquito cuál ha sido a lo mejor alguna historia que te ha marcado más o que te ha removido un poco, te ha dado un impulso, qué sé yo? ¿Cuál ha sido más significativa para ti o algún encuentro? A ver, bueno, yo creo que fue para... No necesariamente fue su familiar, pero sí, yo creo que estaba una vecina, de hecho. Fue para un encuentro vecinal donde vivo yo, en el barrio 29, y en Gabriel Oriente, donde fui a exponer las fotos y de repente se instala una señora a mirar la fotografía. Y bueno, no llegó ni a la mitad de la fotografía y empezó, bueno, a llorar. Porque principalmente, bueno, yo le pregunté porque, obviamente, con sutileza y con respeto, bueno, ella venía de justamente de fue radicada, ¿no? Y la manera en que ella se acuerda, siempre se acuerda de la manera en cómo fue erradicada. Principalmente se cuenta que en los libros, bueno, ni siquiera en los libros de historia, pero cómo se cuenta, cómo fueron las recreaciones, que fueron, principalmente se cuenta mucho de que llegaron los milicos, ayudaron a las personas a tomar sus cosas y a irse. No, no fue así, pues, las recreaciones en los sectores pudientes fueron violentas. El caso, por ejemplo, la Vía San Luis, ¿no? Y esta señora se acuerda siempre de cómo fue erradicada toda su familia, que eran 12 personas. Y ella desde el 80 hasta más o menos el 95 pasó por lo menos por 10 comunas en Santiago. Yo creo que la erradicación también ha traído una serie de problemas que hoy los vemos. La fragmentación social o el quiebre de la articulación o el tejido social que hoy nos cuesta organizarnos como población o como comunidad. Por el mismo hecho de la erradicación que hubo en esos años que tú comentas, yo lo viví en carne propia cuando me fui a instalar al Castillo. Castillo fue una población creada para esta erradicación y que cuesta. Hay mucha desconfianza. Claro, porque son personas que no nacen de la organización, son personas que la instalan. ¿Ya? Entonces, a la fuerza. Rabia. Entonces, tienen diferentes realidades que al fin y al cabo son las mismas. Pero el hecho de ya ingresar a un sector donde tú no quieres pertenecer al sector, que por obligación tienes que estar instalado ahí, hoy trae consigo esta serie de problemas que es el tratar de organizarnos como comunidad. Por el hecho de que quizás, bueno, pueden haber opiniones, pensamientos diferentes, pero yo creo que desde el nacer de estar ahí, desde el querer estar ahí, trae consigo esta serie de problemas que surgen en la dictadura. El tema de la creación de las poblaciones, como hoy día lo vemos acá en Puente Alto, Bajos de Mena también es una población que se radica, y una serie de poblaciones más y sectores más en vecinos o aledaños a nosotros, que vemos ese problema y que yo lo evidencio. Yo soy trabajadora social y tengo mi tercer ojo ahí social viendo, que creo que uno de los grandes problemas de estas poblaciones creadas, el hecho también de instalar la pasta base y la droga en estas poblaciones, ha hecho mucho más la fragmentación o el quiebre de la articulación social, que hoy en día nos trae consigo una serie de problemas para los que estamos ahí con esta lucha social que nos cuesta. Aparte que piensa tú que la memoria de esas nuevas poblaciones como el Castillo, ya que tú lo pusiste de ejemplo, nace de un nacimiento traumático. Entonces es súper difícil construir una identidad positiva desde el trauma, ¿no? Y desde tiempos que eran traumas no solamente locales, sino que a nivel nacional. Claro, igual apelo ahí también a, por ejemplo, la emotividad de los niños y niñas. Yo creo que he tenido dos oportunidades de exponer este trabajo en dos colegios acá en Puente Alto, en la Consolidada y en la Araucaria. Y en el segundo, que me invitó mi amiga Carolina, fue el más, yo creo, uno de los más motivos, porque son, por ejemplo, son cabros que no cachaban ni una, ¿cachai? Y ver, ni siquiera saber lo que pasó a modo general en esta fecha, sino algo más local, ¿cachai? Ver qué pasó, por ejemplo, yo le preguntaba a los chicos así como, tú has pasado por esta calle, has pasado por este centro o por este supermercado que antes era tanto esto, ¿cachai? Entonces, claro, los chiquillos quedan impactados, y dos, también quedaban con esa espinita de que del por qué y por qué no, esto no son temas en sus casas, ¿cachai? O en sus barrios. Claro, y vemos que las generaciones que vienen están perdiendo mucho más la memoria. Claro. O sea, no tienen ningún recuerdo. Oye, Gerardo, otra parte de tu trabajo de Memorias de la Periferia ha sido los ciclos de conversatorios sobre la memoria de lucha de poblaciones en Puente Alto, como ya lo habíamos mencionado. En el periodo del 80 y el 90, bueno, en la organización, en este trabajo de investigación, hay colaboradores como los gran conocidos amigos el Marco y el Carlos Soto Esquilán. Ellos pertenecen al colectivo Vinculación Puente Alto y que también son compañeros de este proyecto tuyo, y en distintos lugares que han participado a través de ustedes con la exposición o hablando ya del trabajo en sí, sobre todo en la Villa Bernardo Leyto, los chiquillos son de ese sector, en la población Nocedal, que tú lo muestras en tu fotografía, y en universidades también. ¿En qué consiste estos conversatorios? ¿Qué temáticas trata o qué busca generar para la reflexión a través de tu investigación? Sí, mira, estos ciclos de conversatorios que hemos hecho con Marco y Carlos, principalmente lo que tratan es la temática de vivienda. Claro. Vivienda tanto en los 80 y 90, ¿no? Esto busca tener como una continuidad histórica a través de la problemática de la vivienda, la cual desde su inicio ha sido problemática, ¿no? Y lo que buscamos nosotros es, bueno, principalmente apostamos a la memoria obviamente local, pero también buscamos de que se solvente también con experiencias también de otros puntos del país, ¿no? No solamente de Santiago, sino del país. Estos conversatorios también buscan apostar a la reflexión, ¿no? De dónde nos desenvolvemos nosotros a diario, ¿no? También de territorios que están olvidados por la municipalidad, por ejemplo, la Nocedal, la Nocedal está botada, ¿no? Y de hecho me impactó bastante porque cuando hicimos el primer conversatorio allá en la Nocedal, dentro de la Nocedal hay un pequeño sector que es de discapacitados, ¿no? Y bueno, de partida las calles están agrietadas todas, ¿cachai? Entonces apostamos principalmente a que el público convocante sea joven, ¿no? Que a través de estos ciclos conversatorios nos reconozcamos las caras y apostamos al trabajo territorial frente a estos siglos conversatorios, ¿no? Y qué importante que sea la gente joven la que se articule para, primero, como dices tú, verse las caras, conocerse, identificarse, reconocerse en el otro como un común y empezar como a tomar cartas, ¿no? Como uh-huh. A decir, esta es nuestra historia, estas son nuestras necesidades actuales. Lo importante que hemos hablado en todos los programas de la organización local. Oye, y en las universidades, como lo habíamos tocado recién, Pucha, uno, la universidad es donde más alumnos se presentan son de acá de Puente Alto. Yo en el ARSI, cuando estaba en el ARSI, la mayoría era de Puente. Sí, la cadena era lo mismo. Y tú también, pues tú nos apañaste un día en una actividad en el ARSI que Gerardo llevó su investigación fotográfica, la llevó al ARSI. ¿Y qué se ha dado ahí? ¿Qué ha dado la opinión de los periféricos? Más que nada que somos los que hemos estudiado en estas universidades más céntricas, que hemos tenido que abandonar nuestro nido para ir a estudiar al centro, y que la mayoría de las universidades privadas, sobre todo, es donde están mal los periféricos, sobre todo los puentealtinos. Claro, mira, yo, por ejemplo, en la academia, yo por lo que tengo entendido, cerca del universo total, cerca del 70% son de Puente Alto, ¿no? ¿En serio? Sí. Sí, de hecho, por ejemplo, en el pedagógico es lo mismo, en la ARSI es lo mismo, también, ¿no? Yo por lo menos, por ejemplo, en el caso de la academia, es bueno, o sea, es bacán ver así como cabros hoy en día que se estén organizando, que a través de que hayan visto una foto, ¿no?, en una exposición en la academia, ¿no? Porque yo creo que a eso apuesta este proyecto igual. Oye, pero es un indicador importante. Yo soy un poquito más vieja que ustedes, un poquitito. Pero también era 5 años Arce. Más. Y también fui del ARSI. No, eso te iba a decir, y en mi época no era así, no era la mayoría de Puente Alto. Entonces me causa ruido y me parece interesante ese factor de que dos universidades, de las más izquierdosas del país, sea gente de Puente Alto. Hay un indicador que hay que ponerle ojo, y ahí hay que echarle leña, parece, para la actividad y la articulación que se está haciendo. Oye, Gerardo, tu investigación universitaria trata de la configuración, como decís tú, intenta rescatar el tema de la vivienda, la configuración histórica de los comités de allegados. Y específicamente tú hablaste de la toma de terreno Julio Valencia, entre los años 83 al 85. ¿Podrías contarnos un poquito acerca de esa toma de terreno y qué viste en ella para hacerla el tema de tu investigación? O sea, ¿por qué la elegiste? ¿Y qué representa para la historia reciente de los movimientos sociales en Puente Alto? Sí, mira, el tema es la configuración histórica de los comités allegados. Y este tema de investigación lo que busca principalmente es como una... es hablar sobre un segmento que no desde la historiografía no se ha contado, no se ha hablado. Sí, así ha sido desde, por ejemplo, el derecho o desde la sociología, ¿no? Pero desde la historiografía no hay mucho que se pueda contar desde los comités de allegados dentro de un contexto álgido, ¿no? Y donde tomaron mucha fuerza los comités de llegado, ¿no? Y bueno, a mí principalmente lo que me interesa de este segmento del movimiento de pobladores es su sentido de pertenencia, su territorialidad, ¿no? Que la tienen bien afincada a ellos, desde la idea misma de no querer salir de su población, de no irse a otro lado, porque ellos tienen un sentido de pertenencia, ¿no? El sentido de territorio bien andado. Y también, bueno, ese es como el tirón de oreja a la historiografía. Y también lo que pretende este tema de investigación es aportar también al movimiento de poblacional de hoy en día, que también, yo creo, por lo que he estado viendo yo, se articula principalmente también desde comités de allegados, ¿no? Hace no muy, de hecho, la semana pasada hubo una toma de terreno en San Joaquín por parte de comités de allegados. En Casas Viejas. En Casas Viejas también, ¿no? Acá en Puente Alto, en Casas Viejas. Entonces, yo creo que también ellos, a la misma hora de revisar la historia, no sé, ¿qué pueden encontrar sobre los comités allegados? ¿Cachai? Y no hay nada escrito. Entonces yo busco aportar a eso, ¿no? Y también este tema de investigación responda a la necesidad, yo lo tomo así por lo menos, de que tengo que responderle a la gente de que me ha aportado este proyecto de Memorias de la Periferia, ¿no? La gente que me ha entregado información importante, que sea, que lo ha escuchado, ¿no? Testimonios valiosos. Testimonios valiosos, ¿no? Y que responden a, tengo que de alguna forma responderle a ellos, ¿no? Y que se agradece también, pues, claro. Gerardo. O sea, uno lo puede dar de la opinión de a lo mejor de las miles de familias que hoy no están presentes directamente para agradecerte, pero nosotras como Tejiendo Sur, como compañeras también, se agradece porque nos ayuda a no olvidar, pues, y eso es el lema que siempre que lo repetimos mucho y que obviamente yo amo mi sector, amo... Claro, y ayuda a autoconstruirse, porque claro. Uno tiene una idea de uno mismo en el territorio, que es una idea un poco amnésica, ¿cierto? Que le falta un poco de respaldo. Y trabajos como los del Gerardo, bien como dices tú, Mari, ayudan a dibujar un poco más la historia de tu propio pasado. Y me imagino también que la gente que te ha aportado, muchos de ellos me imagino que han callado mucho tiempo su testimonio, uh-huh. sus memorias, sus recuerdos, por temores, por recriminaciones también que se hicieron mucho tiempo en este país respecto a reconocerse de un color político, o yo creo que he conocido bastante gente que no quiere contar la historia de su hermano, de su primo, de su amigo, de una ex polola, por miedo a ser criticado, a que te digan, ah, pero ustedes se lo buscaron. Yo creo que tú estés hablando y haciendo este proyecto hoy en día habla de que nuestra generación no tiene miedo a hacer política, que sabe la importancia de lo que es articularse, tejer redes y manifestarse de frente a la cara sin miedo y con toda la pachorra que merecemos tener, porque tenemos una historia, porque tenemos sentido y porque queremos construir un país más justo, ¿no? Sí, igual los nietos siempre son rebeldes, son como las ovejas negras, y tú lo habías dicho anteriormente, somos los nietos de la dictadura y tenemos esa responsabilidad y no tenemos miedo de ser más rebelde y ser más revolucionario y seguir, pues, o sea, hablamos de democracia, pero seguimos en una dictadura que está ahí un poco disfrazada, escondida, que a veces algunos no quieren abrir los ojos y nos damos cuenta que tenemos la necesidad, así como a lo mejor nuestros padres o cualquier otra persona que antiguamente o en el 73 para adelante dieron la lucha y también dieron su vida, nosotros hoy día tenemos la responsabilidad de también luchar por esto que quedó después de la dictadura y que es lo que reflejamos hoy en día. Nos vamos entonces a la última canción de la noche. Sí. Esta es La Voz de los 80. Algo grande está naciendo en la década de los 80. Ya se siente la atmósfera saturada de aburrimiento. Los jefes en los parques tuvieron la ocasión de romper el estancamiento en las garras de la comercialización. Murió toda la buena intención. Las juventudes cacarearon bastante. escucha el murmullo, algo se siente venir. Los últimos vientos de los setentas se mueren. Mira nuestra juventud, qué alegría más triste y falsa. Por Radio Puente Alto 107.5. Ahí nos fuimos entonces con la última canción de la noche, la voz de los 80, del 880. Que se prolonga, yo creo, en nuestra voz, ¿no? Sí. Que, y se va a seguir prolongando. Ayer en el memorial, un jovencito de 15 años también estaba haciendo música. Y eso es una esperanza súper linda, po, de que gente de 25, de 28, de 23, de 15, 23. De 23. Haga memoria, mantenga vivo a esos compañeros combatientes y valientes que querían y lucharon por un Chile más justo y más solidario. Va a seguir viva en la voz de, no solo siguió la de los 80, la de los 90, y ahora va a seguir en las que siguen, ¿no? Oye, Gerardo, bueno, estamos llegando al final del programa. Yo quería hacer un alcance. Tú decías que has podido rescatar lugares de la memoria, donde has podido identificar lugares aquí céntricos en Puente Alto, donde algunos compañeros cayeron. Quizás sería importante para la gente que se motive o que esté haciendo trabajos similares al que tú has hecho en tu investigación, poder plantearse hacer una ruta de la memoria aquí en Puente Alto. Y eso hasta se podría coordinar con otras comunas que hayan hecho un trabajo similar al tuyo, y a lo mejor para el próximo 11 de septiembre poder hacer una actividad en la que uno puede identificar así con nombre y apellido el lugar, la historia de esa persona, que es una persona viva, que es una persona que está en nuestra memoria y que puede nutrir la conciencia social y política de muchos jóvenes hoy en día que, como decías tú, no han tenido la posibilidad en su casa o en el colegio de aprender y de saber de que la ciudad tiene mucha historia, tiene recuerdos que son significativos para hoy día. En torno a eso, y no sé si te gustaría agregar algo más. Sí, bueno, yo creo, o sea, igual eso, hay varias ideas para el próximo año, pero, y de hecho hay una que ya requiere muchas manos. Entonces ahí todos quienes están escuchando, estar atentos, atentos a esta iniciativa, de que, bueno, principalmente en pos a la comunidad, ¿no? Así que no quiero decir porque quiero sorpresa todavía. O sea, más que sorpresa es como construyéndolo. Claro, o sea, hay que construirlo. Oye, pero y la gente que se quiera sumar a tu proyecto, colaborarte, ¿cómo te ubica? ¿A través del Facebook? Sí, bueno, en el Facebook está el fanpage de Memorias de la Periferia, Recuperando Historia de Memoria Puente Alto. O pueden escribir al mail lamemoriadelaperiferia@gmail.com. Bueno, yo igual voy a estar dando información en el fanpage de Facebook. Y eso, pues yo creo que... ¿Querís mandar algún saludo, agradecimiento? Hay otra persona, ¿eh? Sí, vale, o sea... Yo aquí estoy viendo, ahí te están mandando saludos. Vale. Carolina, Maite, Ivonne, la Yael, el Rodrigo, la Rayen, ahí están todos mandando saludos. Sí, todos los saludos amigos de Gerardo. A los One Love, a los Gerardo Lovers, al barrio El 29, ahí, mi barrio querido, y a mi comuna querida también, ¿no? Y no, pero... Eso, yo creo que estar atento a lo que se venga con el proyecto, y también si alguien quiere aportar, bienvenido sea, ¿no? Oye, ¿tú te sentís puentealtino de corazón? Con esto, yo creo, si estoy en la radio ya, ahora soy puentealtino de corazón. Deberíamos dar nosotros una insignia, así, el puentealtino, sí, de corazón. Una paloma. Oye, con toda la buena onda, entonces nos vamos ya despidiendo, Mari. ¿Tú tenés sí, un yo datito? Tengo un datito rapidito. 29, 30 y primero, para que no se malinterprete. plebiscito nacional no más AFP, para que vayan ahí todos los mayores de edad con su carnet de identidad en todos los sectores de Puente Alto. Va a estar ahí, va a haber en el metro, en la plaza de Puente, en todos los rincones. Tenemos que firmar. Van a estar los chiquillos de la coordinadora No Más AFP. Así que a firmar todos, chiquillos, por No Más AFP. Sí, chiquillos, puro firmar, porque hay que derrotar un legado bien, un pilar y legado bien importante que nos dejó hoy la dictadura. Sí. Sabemos que con unión ahí hacemos harta fuerza. Sí, si nos unimos todos. Oye, Gerardo, muchas gracias por venir esta noche. Gracias, como gracias decía la Mari hace un rato, por dedicar tu tiempo y dedicar tu carrera, a que está iniciando además, porque eres jovencito, a reconstruir la historia de tanta gente que somos de aquí de Puente Alto y a mantener viva la experiencia y la lucha de tantos valientes mujeres y hombres que cayeron en el periodo negro de la dictadura, que están en nuestros corazones, en nuestra memoria y están en nuestra voz. Están en la palabra, los vamos a seguir nombrando con nombre y apellido cada 11 de septiembre, y no solamente en esa fecha, sino que también en cada acto político y reivindicativo en el que buscamos un Chile más justo y más solidario. Un abrazo grande, grande, grande, cariñoso a todos ustedes, un abrazo con harto corazón. En el que nos terminamos este programa con ese saborcito de familia nuevamente, y recordando con mucho cariño a todos los compañeros que pensaron en nosotros y en nuestra familia y en este país más justo. Cuando un Chile sea diferente, vamos a bailar bien la cueca y nos vamos a tomar ahí una buena chicha. Mientras tanto, nos podemos estar celebrando. Bueno, chiquillos, a cuidarse las celebraciones. Si va a carretear, simplemente no vayan auto, cuídense mucho, pásenlo bien. Cariños a todos, gracias totales. Nos vemos. Adiós.